Radio se escucha en amplitud modulada, AM 980 kHz. Radio Occidental, la emisora de la sintonía total. 980 kHz, amplitud modulada. Ahora, la radio se escucha en AM. Caipitaqui Yactanchi. Aquí canta el pueblo. Desde el corazón de Bolivia, de 6 a 7 de la mañana, conduce Lisandro García Arce. Les esperamos. Sigamos con ustedes, estamos con nuestro Caipitaqui Yactanchis en Radio Occidental. Saludos a las 16 provincias del departamento de Oruro que están ya en nuestra sintonía esta mañana tempranito. Quiero saludarlos, si usted desea un mensajito, un saludo directamente desde la provincia en el norte de Potosí, en el sector de, en este caso, en las provincias de La Paz, de Cochabamba, con todo gusto. Mándenos un mensajito al 704-11002, directamente, al 704-11002. Estamos listos para recibir los mensajitos de toda nuestra querida audiencia que tenemos a través de la radio también. Bien, nuestro amigo el ingeniero Elvis Trujillo nos ha mandado un mensajito. Él es catedrático de la Facultad de Ingeniería. Dice: Lisandro, buen día, te escribe Elvis. Quiero felicitar a mi hermano Rafael Trujillo. Hoy es su cumpleaños, de parte de toda la familia, y Dios Todopoderoso lo bendiga siempre. Gracias, un abrazo y un cariño especial de toda la familia Trujillo. Entonces, para Rafael Trujillo, nuestro saludo este día de parte de Elvis Trujillo, que es su hermano. ¿Listo? Saludamos al padrino Celestino y a la madrina Leonor. Siempre están el fin de semana en nuestra sintonía. Y de paso no me olvido saludar a los ratoncitos de tiempo, ¿no es cierto? A Asteria, a José, los ratoncitos. En la mañana de domingo nunca se pierden un solo programa a través de Canal 40 y de la radio. Hablando de la radio, saludos cordiales hasta Caquingora. En Caquingora en estos momentos se está preparando la misa. La misa se va a llevar a cabo en Caquingora a partir de las 10 de la mañana en el templo de Caquingora. Allá está el compadre Luis Llave, Luchito Llave, y todos sus hijos, evidentemente. No los voy a nombrar, tal vez de alguien me puedo olvidar, ¿no es cierto? Pero para todos ellos, a la cabeza de Luis Llave, es el esposo de la comadre Berta. Ustedes saben, hace tiempito ya la comadre Berta, casi un año, dejó de existir. Luis Llave, saludos cordiales al compadre que está en Caquingora. Vamos con Gualberto Vela, voy a presentarles un temita lindo. Gualberto Vela, norte de Potosí, el tema dice Santusa. Vamos, la música llega así. Thank you. Adelante, nuestro Caipitaqui Llactanchis, una verdadera maravilla. Atención, hoy se va a llevar a cabo una misa en el templo de Toledo. Nos han escrito desde allá, desde Toledo, nos están escuchando por la radio. Quiero agradecer a Nazaria Totahuanaco. Resulta de que hoy se va a llevar a cabo la misa de 3 años en memoria de la señora Pascuala Huanaco Choque, sus hijos Lucrecia, Nazaria, Julia, Marciana, Tomás, Roberto. La misa se lleva a cabo a las 10 de la mañana en el templo de Toledo. La misa está dando su hijita Nazaria Totahuanaco. Así que Nazaria, ¿no es cierto? Las personas que han conocido a doña Pascuala Huanaco pueden asistir. Bien, quiero... bueno, tenemos más mensajitos. Resulta de que, bueno, me he sorprendido, la comadre Jimena había estado de cumpleaños hoy. Un abrazo especial. El mensajito nos está mandando el chimichurri. Ahora, no sabía quién era el chimichurri. Y ya saben ustedes, a ver, dice, saluditos para mi esposita. Con cariño, con amor. Tu comadre Jimena Alcons Montaño está de cumpleaños. Así que a la comadre, un abrazo especial de parte de su esposo, el doctor Eddie Plaza, ¿no es cierto? Bueno, con cariño, el chimichurri. Algo rico para servirse, ¿no es cierto? Así que felicitaciones. Bueno, a la comadre Jimena de parte de sus papás, de parte de la linda criaturita que tienen. Hace días nada más ha sido bautizada. Un abrazo de parte de sus dos hijitas en sí. De parte de sus dos hijas. Felicitaciones a la comadre Jimena de parte de su mamá, de su papá. de su esposo, el doctor Eddie Plaza, y de parte de todos sus primos, sus cuñados, los sobrinos, en fin. De parte de Zita, de Rodrigo Marianito y de Lita Fania. Sobre todo de Rodrigo, que es su ahijado, ¿no es cierto? Rodriguito dice, para mi madrina, felicitaciones. Este día especial. Así que felicitaciones a la comadre Jimena Alcons Montaño, que está de cumpleaños, esposa del doctor Eddie Plaza. ¿Qué más tenemos? Tenemos un mensajito en la parte final. Quiero hacerles conocer, resulta de que nos han mandado un mensaje doña Trinidad Garnica Guillén. Ella es de Ayopaya, Independencia. Dice, buenos días, don Lisandro, don Raulito, Panamá. Quiero felicitar a don Celestino Rocha y a doña Leonor. Ah, bueno, a los padrinos, a los padrinos. A doña Leonor, con un temita musical de, puede ser Gerardo Blanco o de lo contrario, de los Jiramaicos. No tenemos entre manos a Gerardo Blanco, pero tenemos a los Jiramaicos. Está Miguel Ángel con nosotros, ¿no es cierto? Así que de parte de Trinidad Garnica Guillén, un abrazo especial para el padrino Celestino y la madrina Leonor. Vamos a finalizar. Antes de irme, hace ratito nada más quiero hacer llegar mi agradecimiento. Nos han dejado esta ofrenda para que podamos cesar en memoria de un gran amigo que ha partido. Hugo Velázquez Rodríguez, su hijita está entregando esta ofrenda para que se pueda rezar en memoria de Hugo Velázquez Rodríguez. ¿Quién es Hugo? Hugo, el popular Toby, amigo de infancia de la zona donde esté los estudios del canal. Qué lamentable, ha partido a la presencia de nuestro Señor. Que en paz descanse Toby, Hugo. Bien. Nos vamos, sí, con los Jiramaicos, ¿no? Vamos, aquí está Miguel Ángel. Vamos a finalizar Cochabamba, les agradezco mucho. No se olviden, en Cochabamba, en el 799-921-20 los contactos. Hasta la próxima semana, Cochabamba. Para reactivar la economía y disfrutar del majestuoso carnaval de Oruro, pongamos el hombro por Oruro. La vacuna es un escudo eficiente que frena el avance del COVID-19. Alcancemos un porcentaje alto de inmunizados para que con fe y devoción volvamos nuevamente a los pies de la Virgen del Socavón. Pongamos el hombro por Oruro. Este sábado 23 y domingo 24 de octubre, en el Distrito 6, Escuela Fidel Castro, Urbanización Santiago. Escuela 27 de Julio, Urbanización Mineros Guanuni. Colegio Marcelo Quiroga Santa Cruz, Urbanización San Pedro 2. Colegio Franz Tamayo, Urbanización Los Pinos. Y Centro de Salud La Aurora. Lunes 25 y martes 26 de octubre en el Distrito 2, Unidad Educativa Mariano Baptista, Casa Comunal Corazón de Jesús, Casa Comunal Candelaria, Mercado San José, Casa Comunal Vizcachani Argentina, Unidad Educativa Juan Vélez de Córdoba y Unidad Educativa Don Bosco. Accede a estos puntos de vacunación desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas. Campaña de vacunación. Pongamos el hombro por Oruro. Ingeniero Ademar Wilcarani Morales, alcalde, Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Ahora, la radio se escucha en amplitud modulada, AM 980 kilohertz. Radio Occidental, la emisora de la sintonía total. 980 kilohertz, amplitud modulada. Ahora, la radio se escucha en AM.